Pues gracias porque están aquí. Qué bueno que vinieron y que se interesan en este tema. Se llama el Panorama Bíblico, se llama el curso Panorama Bíblico. Y la idea es conocer la Biblia, tener una visión general de toda la Biblia, una vista general del contenido bíblico, sus temas, sus personajes, su argumento. Normalmente los cristianos tenemos la mala costumbre de agarrar por temas, y agarramos un tema y agarramos un texto aquí, otro allá y otro allá, aislados, y a veces los sacamos de contexto y los sacamos también de su interpretación correcta. Entonces necesitamos entender completamente, bueno, de qué se trata la Biblia. Es más, la idea al final es que ustedes puedan hacer una exposición de la Biblia en 5 minutos. Cada uno nos deberá decir qué es la Biblia en 5 minutos, como si no supiéramos nada de Biblia. Entonces, al final tendremos esa tarea, y si se me olvida, me la recuerdan, de que, hay que hacer esa exposición. Perfecto. Entonces, como si se encontraran alguien en el elevador o en la parada del camión, y tienen 5 minutos para explicarles la Biblia, en un ratito. Esa es la idea. Y vamos a ver pues el tema unificador de la Biblia. O sea, hay muchos temas que trata la Biblia, pero bueno, ¿están unidos? ¿Están desunidos? Hay algunos que dicen que hay un desarrollo teológico, hay desarrollos teológicos, y un desarrollo teológico complejo es este tema, el reino de Dios. Y entonces descubriremos cómo cada parte de la Biblia apunta a Jesucristo, razón por la cual esta lámina nos habla de precisamente toda la Biblia. Podríamos decir, hablar de que de esto se trata la Biblia. Este es el plan divino, la palabra de Dios, la revelación de Dios desde la creación hasta una nueva creación. Entonces, Cristo es el centro de toda la Biblia. Entonces, toda la Biblia nos va a hablar de Cristo. El objetivo del curso para ustedes es que puedan explicar al final del curso explicar una visión general de la Biblia en su conjunto. Si alguien les pregunta, no, soy cristiano, y tú lees la Biblia, sí. Y bueno, ¿y qué es la Biblia? Entonces, que ustedes puedan explicar la Biblia, qué es la Biblia en general, en todo su conjunto, de cualquier libro. Exponer la relación entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque muchos piensan que nada más es el Nuevo Testamento y se enfocan básicamente en el Nuevo, porque el Antiguo ya es antiguo, y porque ya son cosas tan pasadas, tan antiguas, que ya no tienen relevancia, ya no tienen pertinencia en este tiempo. Orientar a la gente, a los amigos, a sus oyentes acerca de la Biblia en pocos minutos, y esta es la tarea que vamos a hacer al final. Y armonizar los eventos, personajes, lugares y argumentos de la Biblia con los temas principales. Normalmente tenemos un problema nosotros, que agarramos a los personajes que más nos gustan y dicen, a mí me gusta Pablo. Ah, no, a mí me gusta David, el rey David. O no, a mí me gusta Juan. Y se enfoca uno en eso y se olvida uno de todo lo que es todo lo demás de la Biblia. Ahora, hay de eso nos gustan algunos eventos, no nos gustan otros eventos. La Biblia no calla nada. La Biblia habla de quién es Dios, cómo es Dios y cuáles son sus planes. Y también nos habla de quién es el hombre, cómo es el hombre y cómo es el corazón del hombre. Así que no calla nada. Habla cosas buenas y malas del hombre. O sea, cosas que de cómo estamos, cómo somos, qué hacemos. Entonces, la Biblia no calla nada, por eso algunos la ven como si fuera un espejo. Entonces la vemos y veo, ay, pues aquí está hablando de mí. Entonces, me está hablando a mí. Así que estos son los objetivos de la materia, y cuando terminemos, si escuchan ustedes una predicación o escuchan a ustedes algún tema, ya van a saber ubicarlo en qué tiempo está y qué es lo relevante de ese tiempo para nosotros. Ahora, la evaluación de la materia es, primero, un aporte en la clase presencial, o sea, que estemos participando 40 puntos. Si participan, 40 puntos. De todos modos, si no participan, yo les voy a preguntar. Así que eso es seguro que van a, si vienen, van a pasar con 40 puntos. Pero también los estudios bíblicos, les voy a dar la bibliografía, les voy a dar el libro, se los voy a mandar por correo electrónico o por WhatsApp. Aunque me gustaría más que lo fueran a comprar. Yo no, la verdad, yo no verifiqué si lo tienen aquí en la librería, porque ya lo he buscado y aquí no lo tienen. En México sí lo encuentra uno, pero aquí no sé si lo tengan. Espero que sí, ya lo tengan, porque hemos insistido en que lo tengan por ahí. Entonces ahí vienen estudios bíblicos. Entonces tienen que hacer un estudio bíblico, y ese es lo más pesado para la semana. Hacer el estudio bíblico, que a la vez es muy sencillo. Tienen que leer el capítulo y hacen el estudio bíblico, pero el estudio bíblico pues es bíblico, entonces tienen la Biblia y sacan, ¿qué hizo fulanito? Pues, ¿qué hizo? ¿De qué se trataba tal texto? ¿De qué se trataba? Podríamos decir, lo más pesado y a la vez lo más sencillo. Me gustaría, yo no sé qué tanto puedan, que hagan un ensayo de investigación. Y ahorita les voy a dar los temas. Entonces, un ensayo de investigación que les costaría 20 puntos. Los estudios bíblicos son 30 puntos. El ensayo de investigación, 20 puntos. Y un examen final. Al final, 10 puntos el examen. Así que ya el examen es nada más para que tengan, para que le agreguen un puntito a su calificación, o 10 puntos a la calificación. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Aquí lo importante es el aprendizaje personal, no lo que yo les esté diciendo, sino que qué tanto ustedes están aprendiendo, y el maestro pues funcionará más como un facilitador que yo sí les voy a dar un tipo de conferencia, pero voy a tratar de que sea menos. Así que ustedes me pueden interrumpir cuando quieran. De todos modos, a veces me preguntan y yo no les contesto porque no me la sé, pero de todos modos ustedes pregunten, ¿no? Entonces, por eso la asistencia presencial es muy importante. De los estudios bíblicos, pues se evaluará la esencia del material leído y que se anote en la tarea. O sea, como es leer los capítulos, o inclusive como a veces es un poquito amplio, van a ir leyendo un personaje, otro personaje, otro, así muy, de manera, podríamos decir, sencilla, ¿no? Y el ensayo, pues que se junte el material de la bibliografía que yo les voy a dar, pero de todos modos, si no, también pueden ustedes conseguir más bibliografía. Entonces, ese es el punto. Ahora, el temario, el contenido ya del curso. Este va a ser el contenido del curso. Vamos a hablar de qué es la Biblia y luego nos vamos a enfocar, como hay muchos temas, pero un tema que es un hilo conductor de toda la Biblia. Ya dijimos, al principio dijimos, la centralidad del tema de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ¿qué de nuestro Señor Jesucristo? Entonces muchos dicen, es el pacto. El pacto con el hombre, por eso Antiguo Testamento, que es Antiguo Pacto o Antigua Alianza, y Nuevo Testamento, que es el Nuevo Pacto o Nueva Alianza. Pero vamos a ver, el hilo conductor que para nosotros que vamos a usar es el Reino de Dios. Entonces, por eso el temario va en relación a ese Reino de Dios. El modelo del reino, cuando se pierde el reino que se promete, el reino parcial que se va desarrollando, el reino profetizado, el reino presente, el reino proclamado y el reino perfeccionado. Ese es el tema completo. Si quieren no lo anoten, se los voy a dar en un apunte, pero de todos modos hay cosas que van a estar ahí en los apuntes, hay cosas que no. Los temas de investigación, yo nada más les puse 5 temas que pueden seleccionar el que quieran. Uno es la unidad de la Biblia, otra que es el Evangelio y cómo funciona en la Biblia, la revelación progresiva y estructura bíblica, la otra el tabernáculo y el templo, y la otra es tipología bíblica. Pareciera que es un curso de teología bíblica, pero no. El curso de teología bíblica abarca muchas cosas más. Entonces nosotros nos vamos a enfocar nada más en el Reino de Dios, Pero como en como sucede en los en casi todas las materias, hay un momento que se juntan o que tienen en común las diversas materias cuando las vamos estudiando. Entonces ahorita vamos a estudiar, decíamos, el panorama bíblico. Pero hay la teología bíblica abarca el panorama bíblico, pero es mucho más amplia la teología bíblica. Entonces es una parte nada más. El panorama bíblico nos da, como quien dice, una introducción a la teología bíblica, nos permite, y no es tan pesado como lo que es la teología bíblica, porque acá ya se ven desarrollos teológicos, etc. Hay dos maneras de ver la teología. Y podríamos decir, como dice Sproul, todos somos teólogos, porque todos hablamos de Dios e intentamos, si no hablamos de Dios, a veces nos inventamos a un Dios, o si no, queremos decir que sí sabemos de Dios. Entonces, la teología se ve de dos maneras, de dos puntos de vista, lo que es teología bíblica y a la vez lo que es la teología sistemática. La teología sistemática de alguna manera trata de ir agrupando temas y entonces se ve nada más ese tema, aunque cuando ya veamos, bueno, el tema de teología sistemática, pues normalmente te abarca casi todos: quién es Dios, Jesús, el hombre, el Espíritu Santo, la salvación, la iglesia, el proceso de salvación, la iglesia, las cosas venideras. Esos son los temas básicos de lo que es la teología sistemática. Y lo que es la teología bíblica es analizar los actos de Dios y las palabras de Dios como se vinieron dando en la Biblia. Esa es la pequeña diferencia. Nos permite entonces ser más globalizadores desde el punto de vista de la teología bíblica, pero no es un curso de teología bíblica. Nos ayuda a empezar a estudiar la teología, pero no estamos en teología bíblica. O sea, es importante esa pequeña diferencia. Y siempre que vamos a estudiar, inclusive cuando estudiamos historia, abarcamos historia de la iglesia, abarcamos temas de teología bíblica y de teología sistemática. Cuando hablamos de confesión de fe, hablamos también de historia y de teología sistemática. Entonces, y también en parte de teología bíblica, todas las materias se van desarrollando y hay puntos en común que tenemos en todas estas materias, incluyendo el panorama bíblico, ¿no? Así que bueno, esta es la idea primaria. La bibliografía básica van a ser, no la anoten, les voy a dar los apuntes. Básicamente vamos a usar el Gran Panorama Divino de Robert Vaughan. No sé si lo conozcan, se llama editorial, tiene la editorial Torrentes de Vida. Yo lo tengo, ya lo encuentran en la web, Entonces, razón por la cual ya no compramos el libro para... pero sí me gustaría que lo tuvieran comprado, ¿no? Es más fácil trabajar con libros que estarlo leyendo. Y otro libro también importante va a ser Evangelio y Reino de Graham Goldsworthy. Y uno es inglés, el otro es parece que es... ¿Cómo? Él es australiano. Graham Goldsworthy es australiano. Entonces, pero... Vaughan Roberts tomó las primeras ideas que lo impactaron y que lo llevó a trabajar la Biblia de esta manera, la teología bíblica de esta manera, fue Goldsworthy. Mucho influye también Clooney. No sé si han oído hablar de Clooney, pero creo que sí, por ahí ya. ¿Tiene varios libros De predicación cristocéntrica, más bien? Él habla de cristocéntrica, entonces es más enfocado a la predicación cristocéntrica. El cuadrado, el diagrama de Clooney, no sé, de tiempo, o sea, hoy, ayer, el O sea, nosotros, ellos, la cruz acá, aquí va la hermenéutica, y el libro el cuadro de Cluny, cuadro de predicación. Y va a haber alguna teología, bibliografía complementaria, ahí la van a ver en su material. Otro libro de Cluny es El Misterio Revelado, otro libro de Goldsworthy es Estrategia Divina, y otro de Goldsworthy es Cómo Predicar de Cristo Usando Toda la Biblia. Uh-huh. Sí, lo tengo, ¿sí? ¿Ah, sí? Claro, no. De ahí vamos a sacar, a tratar de buscar esos, hacer un ensayo sencillo de los temas que ya les mencioné. Ustedes seleccionen un tema y nos vamos por ese. Bueno, el punto aquí entonces empezamos con la ignorancia de la Biblia. Muchos dicen que conocen la Biblia. Hasta Peña Nieto un día que le preguntaron, ay, ¿usted qué libro lee? La Biblia. Seguramente que no había leído mucho, pero yo quisiera preguntarles, la verdad es que los cristianos decimos que leemos la Biblia, que la conocemos, pero nuestro conocimiento es muy superficial. Es un texto aquí, otro texto allá, desordenados, desarticulados, y no conocemos bien los temas bíblicos, no conocemos bien nuestra Biblia, y otra gente tampoco la conoce. Entonces hay una ignorancia muy fuerte acerca de la Biblia. El problema, decíamos, todos tenemos pasajes favoritos, personajes favoritos, pero la mayor parte de las escrituras, pues son como terreno desconocido. Ahora, y más el Antiguo Testamento. Algunos piensan que hasta el Antiguo Testamento es anticristiano. Entonces, cuando hablan del judaísmo y del cristianismo, no, pues son anticristianos los judíos, y todo el Antiguo Testamento es anticristiano, ¿no? Y son conceptos que andan en el medio. Y luego a veces en la iglesia también está ese concepto. ¿Por qué? Porque no hemos estudiado todo el libro. Así que déjenme hacerles un pequeño, hagamos un pequeño diagnóstico sobre conocimiento bíblico. Hagamos un pequeño examen. Mira, reparte, aquí hay juegos de a 10, juegos de 10 páginas. Entonces son 10 juegos de a 10 páginas, repártelas, velas. Uh-huh. Si quieres no las cuentes, velas nada más así y tiene una portada cada una. Uh-huh. Uh-huh. Y si las cuentas cuando llegues a 100 ya se dices, ¿en qué íbamos? Uh-huh. Ok, ese es un juego. Y en la página 4, si quieren espérenme para que le demos tiempo a todos, pero en la página 4 vamos a encontrar ese cuestionario. Es un cuestionario, pero de diagnóstico, entonces lo vamos a hacer lo más rápido posible. Vamos a tratar de hacerlo en 10 minutos, para que máximo 10 minutos, para que tengamos tiempo de discutirlo y de ver nuestra ignorancia en la Biblia. Es más, déjenme hacerles la primera pregunta. ¿Quién ha leído toda la Biblia completa? A ver, ¿quién ha leído toda la Biblia completa? 1, 2, 3, 4. Ah, qué bueno. 4 de 8 es el 50%. Muy bien. Es un buen porcentaje, ¿eh? En muchas iglesias de diferentes denominaciones, cuando yo iba a tratar de vender libros, hacía siempre esa pregunta y les doy la estadística. Entre jóvenes, el 5%. Ah, y déjenme decirles, con una característica básica, tenían más de 5 años de cristianos, ¿eh? O sea, ya más de 5 años, ¿no? Ya no es un cristiano nuevo, ¿no? Ya está viejo. Y había muchos que ya con sus 20 años, 15, 20 años, 25, 30 años, ya viejos en el cristianismo, y no habían leído toda la Biblia. Entonces, jóvenes 5%, varones 10%, mujeres 25%, o sea, la mujer lee más la Biblia, ¿Ya todos tienen? Sí. Ok, mujeres 25%, maestros 50% y pastores 60%. O sea, hay pastores que no han leído toda la Biblia completa, ¿eh? Ahora imagínate que tú llegas al cielo y te encuentras a Abdías. ¿Y tú quién es? Es que yo soy fulanito. Es que yo soy Abdías. Ah, Abdías. ¿Y quién es? ¿Qué Abdías? Estás loco. Y el otro que sale, Sofonías. Sí, no te acuerdas de mí. Si yo escribí un libro. Un libro escribido. Oye, mira nada más. Qué pena. ¿Cuántos años tienes de cristiano? Entonces, bueno, empezamos a contesten lo más rápido posible, es marcar, página 4, en la página 4 dice mi examen diagnóstico sobre conocimiento de Biblia. Entonces, empiecen, marquen, digo lo más rápido posible, digo, claro que... Es fácil porque como es de opción múltiple, pues, no es tan complicado, ¿no? Bueno, ahí la dejamos. Ya déjenle ahí. Vamos a tratar de resolverlas y cada uno va a ir contestando una. Yo les digo, a ver, contesten esta. Y vamos anotando y le decimos a ver si está bien o está mal. Y luego cada quien hace la suma, ¿no? Aunque lo más fácil sería, más bien lo más difícil sería intercambiar exámenes para que otro me califique, pero de todos modos vamos a confiar en que cada uno se va a calificar honestamente, ¿sale? Uno, ¿cuál fue la primera orden para Adán y Eva? Fructificar, llenar la tierra, su lugar. O sea, la B, ¿están de acuerdo? Sí. ¿A quién maldijo Dios después de que Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal? Ok, la serpiente. Sí. Ok, sale. La serpiente. ¿Quién fue lo qué fue lo primero que hizo Noé al salir del arca, Ramón? El altar. Génesis 8:20 dice que hizo un altar. Antes de salir, platicó con Dios, porque Dios se acercó y le dijo y platicó. Isaac quiere decir risa, porque alguien se rió de la promesa de Dios, pues Abraham y Sara ya eran viejos cuando la recibieron. Es más, Sara decía, la gente se va a reír de mí, yo me voy a reír con ellos, porque ya estoy vieja, ¿no? Entonces, ¿quién se rió al recibir la promesa del nacimiento de Isaac? ¿Sara? ¿Abraham? Sara. ¿Todos dijeron? ¿Sara? ¿Sí? Ah, pero es que luego lo había. Los dos se rieron. Los dos se rieron. Génesis 18:12 se ríe Sara. Y Génesis 17:17 se ríe Abraham. O sea, los dos se rieron. Es algo interesante porque normalmente todos pensamos que es Sara. Que Sara, le echamos la culpa a Sara. ¿Cómo? No se rieron al mismo tiempo, pero sí se rió, primero se rió Abraham, después Sara. ¿En qué consistía la promesa de Dios a Abraham? ¿Tierra, muchos hijos, riqueza o todas? Todas. Es más, faltó ahí bendición a otros, que eso también es muy importante. O sea, la promesa, recuerden ustedes que pacto es una promesa con juramento. Es una definición muy, muy, muy coloquial, muy sencilla, pero que no se nos olvida. Pacto es una promesa con juramento, y eso es lo que hizo Dios con Abraham en el pacto de gracia. Juró y dice Hebreos que no teniendo por quién jurar por alguien más alto, dice, juró por sí mismo. Ah, juró por dos cosas que no cambian. ¿Quién? Él y su palabra. Entonces juró por él mismo y por su palabra. De la lista siguiente indique quiénes son hijos de Jacob. A ver, ¿quién? A ver, dime uno cada uno. Cada. José. Benjamín. Gad. Así, ok, hijos. Benjamín. ¿Quién más? Gad. Ok. Dan. Ok. ¿Quién? Leví. Leví, dices. Sí, Leví. Ok, sí. Ajá. Rubén. Judá. Judá. Allá, atrás. Zabulón, ok. ¿Quién más nos faltó? Simeón. Neftalí. Yo marqué Manases, pero está mal. ¿Quién? Sí, Isaacar. Marqué Manases, pero está Manasés, mal. Manasés. Sí, está mal. Isaacar, ok. Isaacar. Acuérdense que en las 12 tribus, al final, se reparte toda la tierra en 12, pero hay dos excluidos, podemos decir. El primero es Leví, que no le dan tierra, y el segundo es, el segundo sí le dan, es Simeón, pero sí le dan tierra. Pero al quitar a Leví, entonces necesitas poner a alguien más, y entonces le da a los dos hermanos, a Manasés y Efraín. A Efraín y Manasés. Entonces Manasés no es. ¿En qué monte Dios le dio las leyes a su pueblo a través de Moisés? Sinaí. Sinaí, ok. De los mandamientos que siguen, ¿cuáles fueron de la lista de los 10 que dio Dios a Moisés? El A y el C. El A y el C. ¿Alguien más puso otro? Yo sí. ¿Cuál? No tomarás que quieras. Ok, son 3. Esos 3 están ahí. ¿Sale? Ruth fue nuera de Noemí y no era judía. ¿Indique de qué nacionalidad era? Moabita, muy bien. El rey David no fue el primero, sino el segundo rey. Indique quién fue el primero. Sí, está bien, Saúl. Pero hubo antes otro que se llamaba Abimelech. Abimelech, pero está bien, poniendo Saúl es correcto, ¿verdad? Pero exactamente. Pero es Abimelech, es un rey que se levantó como rey, aunque no en toda la nación, pero sí en varias tribus, inclusive murió de una manera fea. ¿Perdón? El primer ungido, podríamos decir, y elegido fue Saúl. Así es. Esther fue una reina en el imperio del rey Asuero. Era huérfana, pero protegida por un pariente suyo. ¿Cómo se llamaba ese pariente? Mardoqueo, muy bien. Al regreso de la deportación de Babilonia, le tocó restaurar las murallas a Nehemías. ¿Qué profesión tenía ese personaje? Copero. Copero. En el libro de Job se encuentra esta frase, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Quién la dijo? A ver, espérame tantito. ¿Quién dijo que Bildad? Yo dije Bildad. Ok. ¿Quién más dice que Job? No sé. ¿Quién más dice que Satanás? Es Satanás. ¿Quién lo dijo? Job 2:4 dice, es Job, es el que le dice. Ah, pues, ¿por qué? Pues porque tú lo estás apoyando mucho y pues por eso te quiere. Dice, a ver, deja de apoyarle y verás a ver si no habla mal contra ti. Cuando David cometió adulterio con Betsabé, recibió la visita de un profeta. ¿Cómo se llamaba dicho profeta? Samuel. ¿Quién más? ¿Quién dice que Samuel? ¿Quién dice que Natán? ¿Y quién dice que Eliseo? Fue Natán. Indique en qué libro se encuentra este proverbio. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Proverbios. ¿Quién más dice Proverbios? Proverbios. ¿Y quién más dice Eclesiastés? ¿Y quién dice Lamentaciones? Es Eclesiastés. Eclesiastés 11:18 está ahí. ¿Qué profeta tuvo la visión de los huesos secos que ante la predicación recobran vida? Ezequiel, ¿verdad? ¿Alguien puso uno diferente? Ok. ¿En qué libro profético está la profecía del lugar donde nacería Cristo? Miqueas. A ver, otra vez, ¿quién dijo Habacuc? ¿Quién dijo Zacarías? ¿Quién dijo Miqueas? Es Miqueas. Miqueas 5:2. El Evangelio de Mateo menciona en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo a 5 mujeres que tenían en común la posibilidad de ser muertas. Marque de la lista dichas mujeres. Tamar, ¿quién dice Tamar? No. Hay 2. ¿Quién dice María, la madre de Jesús? También hay 3. ¿Quién dice Betsabé? Hay 4. ¿Quién dice Juana? No. ¿Quién dice María Salomé? No. ¿Quién dice Rahab? Yo. ¿Quién dice María Magdalena? No. ¿Y quién dice Ruth? Yo. Ok, son esas cinco: Tamar, María, la madre de Jesús, Betsabé, Rahab y Ruth. Todas estaban en ese supuesto de ser muertas por alguna razón, ya sea de rameras o en adulterio. Entonces, es interesante porque son el linaje de la gracia. Lo que sabemos ahí es el linaje de la gracia. Lo que vemos en estas mujeres, todas son, y son varias que no son judías. Tamar no era judía, Ruth no era judía, Rahab tampoco era judía, y Betsabé sí era hija, nieta de Aitofel. Un evangelio menciona las siete veces que Jesús dice: yo soy la luz, el camino, el agua, etcétera. ¿Qué evangelio es? Juan. Juan, ¿verdad? ¿Todos escribieron Juan? Está bien, ok. Jesús escogió a 12 discípulos, marque sus nombres en la siguiente lista. ¿Quién dice José? ¿Quién dice Juan? ¿Quién dice Bernabé? ¿Quién dice Pablo? ¿Quién dice Mateo? ¿Quién dice Simón el Cananita? ¿Quién dice Andrés? ¿Quién dice Felipe? Sí. ¿Quién dice Timoteo? No. ¿Quién dice Juan Marcos? No. ¿Quién dice Simón Pedro? Sí. ¿Quién dice Jacobo, hermano de Juan? Sí. ¿Quién dice Judas Iscariote? Sí. ¿Quién dice Judas Tadeo? Sí. ¿Bartolomé? Sí. ¿Tomás? Sí. ¿Jacob, hijo de Alfeo? Sí. ¿Anás? No. Ok, ¿quiénes son? Es Juan, Mateo, Simón el Cananita, Andrés, Felipe, Simón Pedro, Jacobo, hermano de Juan, Judas Iscariote, Judas Tadeo, Bartolomé, Tomás y Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Sale? Márquense los que están mal, ¿eh? ¿Y ahí cómo se califica? Porque tengo mal. No, no te preocupes, ponle mal. Nada más. Se califica con una, con un tache y, o con una palomita. El apóstol dijo, un apóstol dijo: no tengo ni oro ni plata. ¿Quién fue? Pedro. De los opositores de Jesús, ¿quiénes eran los que no creían en la resurrección? Los fariseos. Sí, los saduceos. ¿Y quién? ¿Y por qué no los herodianos? ¿Quiénes eran entonces? Eran los saduceos. Los saduceos. Los fariseos sí creían y los saduceos no. ¿A quién le dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Muy bien, al carcelero de Filipos. No, sí, al carcelero de Filipos, a él fue el que le dijo. ¿Cuándo se escribió el libro de la vida y quién lo afirma? Juan, en su primera carta. A ver, Juan en su primera carta, ¿quién dice? Nadie. Ok, Pablo en la carta a los Filipenses, ahí dice el libro de la vida. ¿Y Juan en la revelación de Jesucristo? Esa es la buena. Juan, Apocalipsis 17:17, ahí está la afirmación esta. Los que no están inscritos en el libro de la Biblia desde la creación o desde el principio del mundo, dice así. ¿Quién era el esclavo y quién el amo? ¿A, B o C? A. Filemón era el amo y Onésimo era el esclavo. Hay una carta a Filemón. ¿Por qué? ¿Quién se la llevó? Onésimo. Onésimo era el esclavo y Filemón era el amo. Pues entonces, ¿cómo se llama el sacerdote mencionado en Hebreos? Melquisedec. ¿Cómo? Fíjate que sí, lo busqué y por ahí está escondidito. Y lo busqué y lo busqué y lo busqué y no lo encontré. Dije, ahí debe de estar. Y yo me acuerdo. ¿Cómo? Como Aarón. Sí, nada más que Melquisedec sí lo menciona muy claramente que él tiene sí, porque lo compara en la línea de Jesús, dice, de la orden de Melquisedec, y entonces desarrolla toda una teología de Melquisedec. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas menciona una alegoría de dos mujeres. ¿Quiénes son? Sara y Agar. Así que pónganse buena o mala, según. Pero es Sara y Agar. En una de las epístolas universales se menciona la profecía de Enoch, séptimo desde Adán. Marque en cuál carta dice esto. Segunda de Pedro. ¿Quién más dice eso? No, es en Judas. Es en Judas. Sí. En Apocalipsis. En Apocalipsis hay siete cartas a siete iglesias de Asia. Indique a cuáles iglesias se refieren. Se las digo: Éfeso, Laodicea, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y Sardis. Esteban fue un diácono que predicó un sermón sobre el templo de Jerusalén. Indique usted cómo murió. Apedreado, ok. Multiplique el número de aciertos por 100 y divídalo entre 62 y obtendrás tu calificación en escala de 100. Está bien, está bien, no andan tan mal. Bueno, esto nada más para que era para ilustrar un poquito que a veces no conocemos la Biblia, ¿no? Y claro, hay preguntas también. Y es más, a mí me gusta hacer preguntas capciosas, pero pues aquí no pusimos ninguna pregunta capciosa. ¿Qué? No. No, no, vienen más o menos, pero una pregunta capciosa es, por ejemplo, ¿en qué se fue, más bien, cómo se fue Elías al cielo? ¿Cómo se fue Elías al cielo? En una carroza. ¿En una carroza? En espíritu. Ah, no, en carne. En espíritu. ¿En qué se fue? ¿Cómo? ¿En cuerpo? Claro, sí, en carne, él no murió. Hay dos personajes que no murieron en el Antiguo Testamento, ¿quiénes son? Enoc y Elías. Ok. Enoc, ¿cómo se fue al cielo? Enoc. Caminando. Muy bien, me gusta esa respuesta. Caminando, pero dice, luego dice en el Nuevo Testamento, dice que lo traspuso Dios. Entonces iba caminando y de repente. Elías, está muy claro, ¿en qué se fue al cielo? Torbellino. En el torbellino, porque en la carroza le sirvió para separarlos a él y a Eliseo, y seguramente él se subió a la carroza, pero el torbellino se llevó a la carroza de fuego hacia arriba. Pero es la claridad está que se fue al cielo en un torbellino. Esa sí es capciosa. Es más, otra capciosa. ¿Cuántos años pasaron en que Labán le dio a Raquel a Jacob, le dio a Raquel a Jacob? Sí, ¿cuántos años pasaron? Ya recuerden ustedes que Jacob tuvo que trabajar 7 años primero para que recibiera a Raquel, y cuando se dio cuenta lo engañaron y le dieron a Lea. ¿Cuántos años pasaron hasta que él recibió a Raquel? 14. Tuvo que trabajar otros 14 años, pero no, se lo dio a los 7 días. Esto pasó una semana, nada más, no fueron años. O sea, la pregunta, ¿esa sí es capciosa? Entonces, es 7 días, no fueron años. Entonces, la respuesta es 7 entre 365. Esos son los años. Punto 00, quizá qué año. ¿Ya vieron? Bueno, ok, ahora sí vámonos la próxima, los siguientes 15 minutos vamos a la clase verdadera. Pero aquí el punto es que realmente desconocemos mucho nuestra Biblia. Entonces, la propuesta es que leamos la Biblia. Si ustedes pueden agarrarse un programa de lectura bíblica al año, en un año, es extraordinario. Hay muchas maneras de leerla. Una buena es cronológicamente, porque los libros en la Biblia no están de manera cronológica, están normalmente de los grandes a los pequeños, o bien, por ejemplo, de alguna manera cronológica, si están los de Moisés, o sea, Génesis a Deuteronomio, y aún así, con la amplitud de Levítico, ¿no? Entonces, pero de alguna manera, pues no están están cronológicos. Por eso, un buen programa es uno cronológico. Si quieren, yo les puedo enviar programas. El otro es, lees dos capítulos del antiguo y uno del nuevo. O sea, lo vas combinando para terminar al fin del año todo. Otro es, así como está en la escritura, parejito. A mí me gusta también ese, pero cuando ya tiene una visión global, te permite entonces entender, mira, pues estamos hablando, por ejemplo, si leemos Jonás, ¿en qué tiempo está? ¿En qué tiempo fue Jonás? Si leemos Isaías, ¿en qué tiempo fue Isaías? Es un profeta del siglo VII. Jonás es casi del siglo VIII antes de Cristo. Si leemos Esdras, bueno, es del 300, casi 400 años antes de Cristo. En fin, ir leyéndolo, pero de manera que vayas agarrando una visión panorámica. Por eso, lean la Biblia. ¿Qué no es la Biblia? No es un libro de frases célebres. Muchos lo usan para eso nada más. No es una colección de libros desligados unos con otros. Todos están totalmente ligados, los libros, todos, incluyendo Sofonías, Nahum, Habacuc, todos están ligados, y en todos vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Es algo bien, bien bonito en eso, ¿no? Ahora, ya dijimos que hay mucha ignorancia. La Biblia quiere decir biblos, viene de biblos, que significa libros. Entonces, podríamos decir que es una colección de 66 libros, y a la vez la Biblia es un solo libro. Entonces, cuando decimos que son 66 libros, estamos en lo correcto, pero también es un solo libro, porque es un solo autor, y podemos encontrar ese hilo conductor en toda la Biblia. O sea, esto es algo bien interesante, porque aparte de que la Biblia se escribió más o menos en 1500 años, entre 1500 años, entonces tenemos autores que son reyes, profetas, sacerdotes, boyeros, o sea, que van atrás de la yunta, pastores, de todo tipo de gente, pescadores, médico, ahí está Lucas, ¿no? Entonces, encontramos a todo tipo de gente y en todo tipo de lugar, en ese tiempo de 1500 años, y a la vez en diferentes lugares, en tres continentes, podemos decir, asiático, africano y europeo. Entonces es algo bien interesante, como que estuvieran desligados, bien diferentes, pero a la vez es un solo autor, está totalmente ligado, es una unidad. Por eso decimos que la Biblia no es una colección de libros desligados. La Biblia, aunque es escrita por hombres, pero son inspirados por el Espíritu Santo. O sea, 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para etcétera, ¿no? Entonces, quiere decir inspirado, quiere decir soplado. O sea, le sopló. Dios le exhaló el conocimiento al escritor. Y el escritor, con toda su cultura, con todo su conocimiento, con todo su estilo de vida, con todo su forma de ser, lo plasmó. Y, o sea, no fue mecánico, sino que toda su personalidad está ahí, y a la vez tiene esa inspiración divina. Entonces, es una cosa impresionante, porque sin anular la personalidad del escritor, Dios lo inspira y deja algo extraordinario. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice: también tenemos la palabra profética, que es aún más firme, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. O sea, que no fue, se le ocurrió, no es que se le haya ocurrido, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y no fue una decisión privada. Cuando dicen es de interpretación, no fue una decisión privada, sino que escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Está dividida en dos secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo, ¿cuántos libros tiene? 39. ¿Y el Nuevo? 27. Ahora, La Biblia también tiene otra, una característica bien interesante. Tiene una parte, unas partes que son narrativas y otras que son comentarios. Algo así como pues los comentaristas del fútbol. Entonces hay uno que va narrando y sobre todo antes cuando oíamos el fútbol en el radio y decían y él ya les iba a decir algún nombre así de los antiguos, ya se me olvidaron, pero el Chicharito Hernández que le pasan la pelota, la detiene, la baja, se prepara y gol, dispara y gol. Ese es narrativo. Y los que son comentaristas dicen, sí, el Chicharito Hernández con este gol ha llegado a 50 goles, en lo máximo de la liga, etcétera, ¿no? Ese está comentando. Así en la Biblia tenemos secciones narrativas y secciones de comentarios. O sea, por ejemplo, el Pentateuco es una sección narrativa. Los profetas anteriores, estamos hablando de Josué a Reyes, se le llamaba profetas anteriores o profetas antiguos, también es narrativa. Los escritos como Ruth y Crónicas también son narrativos. Los evangelios son narrativos, Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis son narrativos. Pero por ejemplo tenemos todo lo que son profetas menores. No, Crónicas es narrativo. Narrativo, sí. Profetas menores y profetas mayores son comentarios. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, o sea, todos ellos son comentarios. Entonces, cuando uno lo lee, tiene uno que leer algo de la narración y luego la profecía. A veces dan pequeños datos de la ubicación o de lo que pasó para ubicar la profecía, pero en general son comentarios. Por ejemplo, las cartas de los apóstoles de Pablo y de las cartas generales, pues son comentarios. Hechos de los Apóstoles es narrativo, pero las cartas son comentarios, o sea, nos explican lo que pasó. La Biblia entonces es una colección de libros, pero a la vez es un solo autor. Decíamos, inclusive no se conocieron entre sí muchos de ellos. Y cómo pueden sin conocerse y estando en lugares totalmente diferentes, en situaciones totalmente diferentes, lograr un solo mensaje, porque tiene un solo autor. Así que la Biblia es la misma palabra de Dios. O sea, Dios creó todo por medio de su palabra. ¿Se acuerdan de Génesis 1? Y dijo Dios. Y pasó, y dijo Dios, y pasó, y dijo Dios. Cuéntenle el número de veces que dice y dijo Dios. Entonces, en Génesis 1, cuéntenlo y hacen una buena, van a hacer una buena tarea. Porque son 7 veces las que se dice ahí, y dijo Dios, y sucedió. Asimismo, la palabra de Dios es la misma que tenemos aquí en un libro. O sea, esta Biblia es la palabra de Dios. Si tú quieres escuchar la palabra de Dios, lee la Biblia. Hay una tendencia muy, muy tremenda ahora, dice, Dios me habló. Y entonces cuando yo trabajaba vendiendo libros, llegaba algún hermano, porque tenía contacto con muchas denominaciones, entonces llegaba algún hermano, oye hermano, anoche Dios me habló y me dijo que tú le ibas a entrar a mi proyecto, porque es el proyecto que sale del corazón de Dios. Y quería que le metiera dinero a su proyecto, ¿no? Y le digo, híjole hermano, fíjate que a mí también me habló. Y me dijo, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Así que... y eso me dijo, ¿verdad? Porque está en Proverbios. Entonces, se usa mucho esa idea de que Dios me habló. Sí, si tú lees la palabra de Dios, Dios te está hablando. Pero no te va a hablar de una cosa fuera de la palabra. Tiene que estar en congruencia total con la palabra. La Biblia es un solo libro con un solo tema central, que es Jesucristo y la salvación que Dios ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando por ejemplo Juan 5:39, ¿qué dice Juan 5:39? Si alguien lo puede buscar, Bueno, así rápidamente, Juan 5:39, que dice, vosotros, perdón, 5:39. En la mía dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A cuáles escrituras se refería Juan? Cuando Juan escribe esto, no estaba escrito el Nuevo Testamento, entonces se refería al Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento son las Escrituras y el Nuevo Testamento también son las Escrituras, o sea, es todo. Así que bueno, hay algo interesante que Jesús hace, y déjenme ver si aquí, ese sí lo tenía aquí, dice, examinaremos uno al principio y otro después de estos dos pasajes. Jesús resume la Biblia con estos dos pasajes. Juan 14:15, ¿qué dice? Dice que Jesús salió y empezó a predicar. Y dice, el tiempo se ha cumplido. Y entonces dice, arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese era el tema de Jesús, lo que estaba predicando. Entonces, ¿qué predicaba? El reino de Dios. Y luego, al final de su ministerio, en Lucas 24, que es el último capítulo, dice: después dijo Jesús, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y la Biblia entonces está dividida, como lo dividían los judíos, en ley de Moisés, profetas y salmos. Le llamaban el Tanakh, que es la Torá, el Nebutín o Nevitín y el Ketubín. Entonces eran los escritos, o sea, los salmos, los profetas y la ley de Moisés, que era el Pentateuco. Entonces esa es la idea, toda la escritura, y en todas ellas hablan de Jesús. Déjenme decir, bueno, la Biblia se escribió, ustedes saben, en hebreo el Antiguo Testamento, en griego el Nuevo Testamento, hay palabras en arameo, y bueno, ustedes saben cómo cambió el idioma, cómo fue cambiando, sobre todo por Alejandro Magno, que tuvo un papel muy importante porque trató de que todos tuvieran la cultura griega. Entonces metió el griego por todos lados, así que el griego, en el griego fue el idioma que se escribió el Nuevo Testamento. Y la Biblia se tradujo, el Antiguo Testamento se tradujo al Nuevo en la Septuaginta, 250 años antes de Cristo. El Antiguo Testamento lo tradujeron al griego, y es la como quien dice, el orden que nosotros usamos en nuestra Biblia. Bueno, nosotros seguimos la Septuaginta, que la Biblia se divide en tres partes: historia, poesía y profetas, que es lo mismo que tenían los judíos, ¿verdad? Historia, bueno, aunque aquí está hasta pero era la Torá, hasta todo el Pentateuco. Después ya viene toda la parte histórica, poesías y luego profetas. Y bueno, aquí está, como decíamos, ley de Moisés, profetas, escritos, el Antiguo Testamento en hebreo, ley, profetas, escritos, y decían los salmos también, decían los salmos para ubicar a todos los escritos, porque fue el primer libro que estaba ubicado. La ley de Moisés son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, aunque no es estrictamente nada más pura ley, sino es la historia que narra Moisés. Bueno, y luego profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y profetas posteriores, y decimos aquí Samuel, porque Samuel era un solo libro, Reyes también era un solo libro. Y posteriores, Isaías, etcétera, Jeremías, Malaquías, etcétera. Y luego los escritos están ahí: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Rut, Esdras, Nehemías, Daniel, Esther, Lamentaciones y Crónicas, como escritos. Bueno, aquí nos habla de ahí que hay un límite, de los límites del Antiguo Testamento, desde Abel hasta Zacarías. Y Jesús está usando esa idea. Jesús dijo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, de la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Está usando toda la escritura, todo lo que había ya escrito en ese tiempo. Y Jesús dijo, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías. O sea, está hablando de toda la escritura, todo el Antiguo Testamento, para hablar de él. Y finalmente vamos a comentar de este. La Biblia, decíamos, es un solo libro que trata sobre un solo tema. Bueno, más bien el mismo tema, pero lo podemos enfocar desde varios puntos. En lo que vamos a enfocarlo es sobre el reino de Dios. Y el punto es, bueno, ¿por qué Jesucristo tuvo que venir al mundo a salvar a los pecadores? Dios creó una creación perfecta, pero y puso al hombre para que fuera el regente en un lugar bonito, en un lugar bien, estaba ahí con una meta también, con una meta de expandir el Edén, de labrarlo y de cuidarlo, ponerle nombre a los animales y a todas las cosas, aunque no dice que todas las cosas, pero este pecó y perdió el paraíso terrenal. Entonces toda la Biblia nos va a enseñar cómo se va a rescatar ese reino perdido, o sea, cómo va a recobrar ese reino. Entonces acuérdense que el punto de arranque es Génesis 3:15, que le dice Dios a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la mujer, y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar, dice la versión 60. Entonces de eso trata toda la Biblia. ¿Y quién es ese personaje? Es Jesucristo. Así que Jesucristo empezó a predicar sobre el reino de Dios, y es por la fe y arrepentimiento que nosotros podemos entrar a ese reino. Y eso es lo valioso para nosotros. Ahí está, podemos entrar a ese reino. Ahora, cuando hablamos de reino, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué sabemos de los reyes? ¿O cómo? Porque ahorita ya no tenemos, ya casi no hay reyes, ¿no? Tenemos allá el rey de Inglaterra, o la reina de Inglaterra, pero los demás ya no. Entonces, ¿qué tiene un rey? ¿O un reino, más bien un reino que tiene? ¿Qué elementos tiene? Súbditos. Tiene súbditos, o sea, tiene un pueblo, un rey. Una ley, ¿qué más? Un castillo, un lugar donde reina, y a la vez un lugar, un territorio donde reina, no solamente en el castillo, es el centro, pero tiene un territorio, tiene luego además un trono, un cetro, una corona, que son símbolos de reinado, de monarquía, son símbolos de gobierno. Bueno, entonces nosotros vamos a usar este patrón del reino de acuerdo a Goldsworthy. Goldsworthy decía que el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Entonces el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios, y esto es lo que vamos a estar enfatizando continuamente. Entonces ahora sí se nos da, podemos decir, nos da nos da sentido lo que decíamos, nos da sentido este nuestro programa, ¿no? El reino, el patrón del reino, el reino perdido, el reino prometido, el reino parcial, el reino profetizado, el reino presente y el reino proclamado. El reino, dice ahí, y el reino perfeccionado. Toda la Biblia, entonces vamos a verla desde el punto de vista del reino. Desde Génesis hasta Apocalipsis, con este tema del reino. Eso es prácticamente lo que vamos a usar. Les voy a mandar el libro que se llama, el de Robert Vaughan. Se los voy a mandar a su celular. Si no podemos mandarlos, les voy a pedir que me den su correo y se los mando a su correo para leer el primer capítulo y hacer la primera tarea, o sea, contestar el cuestionario que viene ahí al final del primer capítulo. De alguna manera, yo les estoy dando por escrito ya un resumen de ese primer capítulo. No es completo porque la descripción de estos reinos no viene ahí. No se los di en el... cada uno lo vamos a ir viendo detalladamente, por eso ya no lo puse. Pero el autor pone una descripción de cada parte de ese reino. Comentarios, preguntas, inconformidades, ya pueden despertar. ¿Pueden poner la página anterior a esa? Es los libros de Adagios, y los que son poéticos, esos donde se clasifican. En los escritos, pero ¿qué libro? ¿Proverbios? Proverbios y Eclesiastés. Cantares. Se les llama libros poéticos, pero también se les llama está en los escritos, en los salmos. O sea, cuando decían salmos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, decir salmos eran todos los libros poéticos, o todos los libros que llaman los escritos. ¿Por qué en la Biblia cristiana Daniel está en los profetas y está viendo la división de la Septuaginta, la que usamos? Ajá. La Biblia judía está en los escritos, ¿no? Daniel. Sí, pero ahorita no me acuerdo por qué está ahí No me acuerdo cómo está el la Septuaginta. ¿Qué temas en lo que puso? Ah. Daniel está. Ah, ok. En las divisiones que mostró. Ajá. Ahí está Daniel con los escritos. Ah, sí, Daniel está en los escritos. Porque es más descriptivo. Sí, es más descriptivo. Si ustedes se fijan, Daniel parece como muy profético, pero no. Si ustedes se fijan, es más narrativo. Él va la historia, cómo llegaron a Babilonia, qué querían hacer los babilonios con Daniel y sus amigos, qué le sucedió cuando hicieron la estatua, qué le pasó a Nabucodonosor. Son narraciones. Entonces, por eso está en los escritos. Y claro, vienen profecías, sobre todo vienen profecías muy claras respecto de qué iba a pasar de ahí en adelante cada uno de los reyes, porque él trabajó como con tres o cuatro reyes, con cuatro que son los que trabajó: Nabucodonosor, el hijo de Nabucodonosor, no me acuerdo, Nabopasar o algo así, Ciro y Darío. Y entonces a cada uno le fue dando profecías, algunos que se cumplió inmediatamente y otros que se iba a cumplir más adelante. Y sobre todo le dio profecías, estas profecías de que iba a pasar, por ejemplo, tú eres el primer rey, de la cabeza de oro. Luego viene otro que viene fuerte, entonces que son los persas, y luego viene otro que son los griegos, y luego viene otro que son los romanos, y normalmente son los cuatro reinos que vienen, y luego viene una piedrita que sale desde ahí arriba, tumba la estatua y crece como un monte, y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí se habla claramente de Alejandro el Grande, por ejemplo, ¿no? De los griegos que vienen como las bestias que están ahí, pues viene como un leopardo que es rápido y destruyendo, ¿no? En menos de 10 años conquistó todo lo que pudo. O sea, conquistó, bueno, era griego, conquistó Persia, el Medio Oriente, Egipto, hasta la India. A los caldeos y hasta la India llegó. Entonces, y muere a los, y además a los 33 años, o sea, muy joven, ¿no? Entonces, tremendo, ¿no? Sí, muy, muy joven. A los 23 ya estaba preparado para reinar, porque él fue discípulo de Aristóteles. O sea, el griego le estuvo metiendo ideas, ya las traía también de su papá, pero el griego lo fue, el filósofo le fue enseñando, y pues quería ser. Quería que todos fueran griegos y que tuvieran la cultura griega. Sí, Era griego, era macedonio. Era macedonio, pero era cultura griega, o sea, eran. Felipe. Y ahí viene Filipos, Filipos. En realidad, él era macedonio. Era macedonio. Era toda la. Ya estaba profetizado desde también. Era todo, exactamente. Claro, de Antíoco Epífanes, sí, así es, la abominación desoladora. Sí, ahí también es algo muy interesante porque algunos se van desde el punto de vista de los dispensacionalistas, se van hasta que va a volver otro, un anticristo que va a profanar el templo y todo eso. Cuando no es así, o sea, está muy claro que es nada más hasta nuestro Señor Jesucristo. El número de las semanas, Daniel, sí, no, del 7 al 9, perfectamente lo conecta. Sacan muchas conclusiones ahí. Sí, pero haciendo bien las cuentas, es hasta nuestro Señor Jesucristo. Así es. Eso se ve en escatología, ¿no? En los últimos tiempos. Ese es otro curso. Así es.